momento, bueno, yo no podía precisar ningún aumento porque la situación estaba muy difícil. Y bueno, nosotros la respuesta que llevamos a la asamblea, bueno, y la asamblea decidió solicitar un aumento del 30%, uno, porque el costo de la canasta ha aumentado considerablemente desde que nosotros recibimos el aumento, especialmente desde marzo. Últimos meses han sido muy importantes el aumento que tuvieron las cosas, que por eso se decide solicitar ese porcentaje de aumento. Realmente, Marta, lo manifestado por el Ejecutivo de que no puede otorgar ningún aumento y entre el pedido en asamblea de los trabajadores del 30%, hay un margen bastante amplio. Sí, ellos consideran que tiene que haber como un mínimo un 30%, pero bueno, es una cuestión que habrá que llevar adelante con el Ejecutivo, tratar de negociarlo. Nosotros le hicimos la presentación, esperamos que haya una respuesta a la norma. Habrá que ver qué es lo que puede hacer el Ejecutivo y después qué medidas toma el gremio. Bien. Bueno, ¿y cómo están los ánimos, Marta, dentro del sindicato? ¿Cómo están los ánimos entre los empleados? Y bueno, creo que están bien. Bueno, estamos esperando que haya una respuesta y que esa respuesta sea positiva. No sé si en el 100% de lo que se solicita, pero por lo menos que haya alguna posibilidad de tener de acá, no sé, a lo mejor no en el presente mes, pero sino en el próximo, que haya un aumento. Algo que beneficie un poco a los compañeros. Está bien. ¿Ha quedado muy depreciado el salario, Marta, en comparación a los aumentos en general? Sí, ha quedado depreciado porque nosotros en mayo del año 2015 se recibió un 32%. Hasta febrero de este año que volvimos a tener un aumento que consideramos que era importante, pero lo que aumentaron las cosas desde febrero en adelante fue terrible, entonces se está hablando de un 45% de inflación para este año y nosotros conseguimos un 28%. Estamos bastante lejos. Bien. No sé si no va a llegar a más. Bien. Entonces, digamos, desde SOGEM se está requiriendo un 30%. ¿Hay un piso para esto, digamos? Yo creo que tiene que haber un plan de negociación y ver qué posibilidades hay de parte del Ejecutivo y, bueno, se tratará de negociar. Bueno, ¿han pedido reunión? Hay que dejar por lo menos decir, bueno, si el 30, bueno, si no es el 30, veremos qué porcentaje nos pueden dar, pero tiene que haber algún porcentaje, no sé, un porcentaje fijo, una suma no remunerativa, algo tiene que haber para que todos reciban algo. ¿Aceptarían también sumas en negro? No estaría entre posibilidades, pero bueno, antes que nada, siempre es bueno considerar algo. ¿Sí? En realidad, me parece que en este momento casi todos los gremios están aceptando una suma no remunerativa. Por lo que vemos en los otros gremios también, en otros municipios en los que tenemos contacto, también han tenido una parte del aumento para el año en porcentaje, incluido en el básico o bonificable, y una parte no remunerativa. Bien. Marta, ¿hay ánimo de negociación, de acordar? Yo creo que sí, que tiene que haber ánimo de negociación. Siempre tiene que haber dentro del gremio una posibilidad de negociar. Nunca puede cerrar la puerta por el total, así que tiene que haber siempre una posibilidad de negociar. Bien. Bueno, ¿tienen confirmación de la posible fecha de reunión nuevamente? No, nosotros presentamos la nota en el día martes, y bueno, esperamos que nos den una respuesta. Si no será en esta semana, la semana que viene seguramente irán a contestar. Bien. A ver qué posibilidades puede haber. Bien.